se me ocurrió anoche un tema. Ese va a ser el palo mundial. ¿En serio? Palo, mira lo que se me ocurrió. Ver, mira la melodía como hace ahí. Si tú quieres, yo te invito a bailar este ritmo rico que el DJ está tocando. Dame un pasito para ese lado. Voltealo para el otro lado. Si tú quieres, yo te invito a bailar este ritmo rico que el DJ está tocando. Dame un pasito para este lado. Voltealo para el otro lado. Voltealo. Gente buena. Bien, más eso va a ser un palo mundial. Oh, oh, oh. Bonnie Kelly. Yeah. Un baile por América. Voltealo para otro lado.